rock, punk, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Corre peligro la cultura, especialmente la de espíritu crítico, con los nuevos tiempos en el Ayuntamiento de Madrid. Podemos estar asistiendo a los últimos coletazos de actuaciones como la que Boicot ofreció recientemente en las fiestas de Hortaleza. Conviene estar vigilantes, el rock suele pagar los platos rotos. Recibe un saludo de Javier del Valle. ¡Comenzamos! Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la sintonía de Radio Enlace 107.5 de la FM, radioenlace.org o a través de la aplicación TuneIn, también simultáneamente emitiendo en Asalto Mata radiorock.com. Y bienvenidos a este espacio musical dedicado al rock, a la música alternativa y con un inicio de lujo con uno de los temas del último disco de la Blues Woman. Extremeña, afincada en Madrid, Susan Santos, que precisamente será uno de los de las participantes en un evento que tendrá lugar el próximo viernes 21 de junio en el auditorio de Parque El Paraíso de San Blas. Asuntos personales le impidieron a Javier del Valle, el que te habla, estar la semana pasada, la cual aprovechamos para reemitir la entrevista mantenida con Armando de Castro de Barón Rojo, que por cierto estuvo presentando el pasado viernes su proyecto en solitario. Yo no pude ir, pero supongo que la gente disfrutaría de lo grande porque se juntaron un buen puñado de buenos músicos en ese evento. Y enseguida esperamos invitados Muñeco Vudú, procedentes de Asturias, de Oviedo concretamente. Y mientras llegan, mientras aparcan y hacen acto de presencia, procederemos a anunciar algunos de los conciertos de este fin de semana. Pero antes te recordamos que puedes escuchar los podcasts a través de nuestra página Otra Semana Musical en Radio Enlace de iVoox. Y que, bueno, pues también toda la información la tienes en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. We'll be right back. Pues con esta sintonía de Pepe Bao te vamos a anunciar algunos conciertos, mientras también vamos seleccionando algo de música para este inicio del programa. Así que, bueno, pues subimos la sintonía y te paso a anunciar alguno de esos eventos que van a tener lugar este fin de semana aquí en Hortaleza y en Madrid principalmente. Seguimos rescatando conciertos relacionados con fiestas de verano. Ahora que llega San Juan, que se inicia el verano propiamente dicho, pues me ha llamado la atención un concierto de La Frontera a partir de las 10:30 y Vancouver en las fiestas de Retiro en el escenario de la calle 12 de octubre. Evento del 21 de junio, como el 21 de junio comienza San Jazz, un festival de jazz y géneros relacionados con el jazz, como el blues, en el Auditorio El Paraíso de San Blas, el Metro Simancas, salida calle Amposta. Y bueno, pues viernes y sábado, pero a mí me llama especialmente la atención el programa del viernes 21 de junio. Estarán actuando Gaby Jogues, Susan Santos y Vargas Blues Band en el Auditorio El Paraíso. Nos vamos al sábado 22 de junio, un día con un montón de eventos, algunos grandes, otros más pequeños, como por ejemplo en Revy Rock, los locales de Vicálvaro. Pues estos sábados de junio abren su terraza desde las 2:30 de la tarde para que la gente se dé cita allí y disfrute de aperitivos, de comida, de bebida y de actuaciones. En concreto, durante la sobremesa estarán actuando la banda de hard rock melódico Media Luna el sábado 22 de junio en Revy Rock. Y eventos como este, que en el cual puedes llevar a los chavales, a los niños, que permiten a la gente que tenga hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, que puede poder acudir a eventos como el de Básico también, a partir de las 5:30 de la tarde en Silicona, un concierto para toda la familia. Y revisando las fiestas de aquí del distrito de Hortaleza, la Asociación Vecinal La Unión, en la explanada de su local, en la calle Santa Susana, pues habrá también actuaciones el sábado 22 de junio, en concreto con San Baleza, el cómico Agustín Jiménez y los grupos Otra Cosa y De Bruces. Pero quizá el evento estrella del fin de semana será el propio sábado 22 de junio en la Caja Mágica. 30.000 personas o más se darán cita para ver la presentación de El Azogue, el nuevo disco de Marea, que estarán acompañados por la banda navarra El Desván. Y bueno, pues según los horarios que yo preveo, a partir de las 9 de la noche dará comienzo el concierto con el grupo invitado, pero bueno, pues que la gente se dé cita antes si quiere verlo, si quiere estar cómodo, si no quiere llegar con las prisas de última hora. Así que bueno, pues vamos a ver si pinchamos el tema de Marea, Pájaros Viejos, para ilustrar este acontecimiento que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid. Thank you. calles, por donde cruzaron Bambino y Morente, la Lola y el Paco, que más alumbró. Y es que no quiero que de la hora del caladero a donde se fueron Farruco y Pastora vendiendo su flor. Y Pasos Largos y Joselito y Valderrama y el Torta y Panero y el Sueño Maldito que los embaucó. Que nadie vaya a escarbar a la llanura del cielo, que está Ventura cogiendo vuelo, doliendo en los duelos. Baila que te baila, con la cojera vendrá la Catrina, será tempranera y mi tos cigarrera no habrá de escuchar. Tan solo queda soñar con la Fernanda y el Jero, con Juan Talega y el Carbonero, de las Güen que muero. Pues ahí estaba, Pájaros Viejos, del último disco de Marea, El Azogue, y con esas referencias a figuras del flamenco, que es una de las aficiones de Cuchi. Concierto especial, desde luego, porque hacía 8 años que no estaba la banda navarra de gira, y ya en breve vamos a comenzar a dar paso a la entrevista que tenemos con Muñeco Vudú, y mientras ellos se van acomodando, pinchamos el tema que abre su último disco. Y pues nada, vamos a por él y ya enseguida estamos con ellos, que vienen preparados y seguro que algún tema en acústico cae. Vamos a por ello. Gravemente ileso se llama el disco y Entre tu nariz y yo, así se abre el último disco de 2018 de Muñeco Vudú. Justo delante de ti, tú sonreías arrancando margaritas y le salvaste la vida a un caracol que no conseguía huir de mí. Oh, oh, oh, oh, y el viento se ocupaba de la hierba. Se posó entre tu nariz y yo. Aparecieron los piratas en la costa con un tesoro de colores solamente para ti. Eres sigue sonando este disco gravemente ileso. Tenemos aquí a Ivo Pérez, vocalista, guitarrista, Borja García, guitarrista. ¿Borja García no? ¿O Borja? No, eres el otro Borja. A ver. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Sauras, Borja Sauras. Ah, Borja Sauras. Es que soy dos Borjas. Sí, lo bueno abunda en este grupo, ¿eh? Es un nombre habitual por Asturias, Borja. Es un nombre habitual en Muñeco Vudú. En Muñeco Vudú, por lo menos, ¿eh? Bueno, Borja Sauras, que es la percusión, claro. Es que ahora he caído cuando me has dicho que ibas a... Sí, que luego en el tema que interpretaréis en acústico, que ibas a tocar la percusión. Digo, no, el guitarra no es, debe ser batería, percusionista. A los tambores, Borja Sauras. A los tambores. Buenas tardes, lo primero, y bienvenidos. Habéis venido de Asturias para promocionar este disco, pero el disco ya tiene un tiempito, ¿no? Como... Sí, bueno, para nosotros tiene poquito, es un niño pequeño todavía, es de finales del año pasado. Bueno, ahora estamos en junio, pues eso, poco más de medio año. Para nosotros todavía le queda bastante recorrido a este disco. Estáis en ello, presentándolo. ¿Qué tal repercusión y cómo se ve un poco después de los meses respecto? Claro, muchas bandas cuando vienen aquí, muchos artistas vienen recién editado el disco, un poco contaminados por el proceso de creativo, de edición, pero vosotros ya lo podéis ver con más perspectiva y haber comprobado cómo ha reaccionado el público ante las canciones. Mira, en Asturias estamos mejor que nunca. La verdad que en Asturias estamos en una buena situación y nos sentimos bastante queridos e incluso hasta respetados, que en este mundillo es un poco complicado. Pero nosotros estamos ahora a la conquista de más allá del Pajares, más allá de la frontera asturiana, y ahí es donde es una labor que va muy, muy, muy poquito a poco, y tenemos que andar con constancia y bueno, tenemos 3 discos, llevamos 10 años ya. Y no nos pilla de sorpresa el hecho de que tenemos que seguir trabajando, pero bueno, estamos en un buen momento, quizá mejor que nunca, y confiamos mucho en el repertorio y en el rato agradable que hacemos pasar. De todos modos, ya la gente va sonándole el nombre, hemos hecho 2 conciertos en Madrid, en el segundo concierto vino bastante más gente, hubo gente que vino que no conocíamos de nada, que vino pues porque nos escuchó por Spotify, en alguna de estas listas que ponen y tal. Y bueno, yo creo que poco a poco la gente se le va sonando el nombre, y eso es lo importante, que vengan a los conciertos y que nos vengan a conocer. Uh-huh. Oye, pues eso, hay que darle enhorabuena no solo a vosotros, sino también a esa gente que se atreve a conocer bandas nuevas, lo cual, madre mía, ¿eh? Yo para encontrar a alguien que quiera conocer bandas nuevas y que no esté metido dentro un poco de circuito, digamos, de medios de comunicación o de... incluso a nosotros mismos a veces nos cuesta, ¿no? Después de que tenemos ya un tipo de bandas a las cuales nos hemos dedicado, y hay que darle la enhorabuena a eso. Ese tipo de público es el que se necesita. Uh-huh. ¿Cómo son? ¿Qué genes tienen? Pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero bueno, sí, hay que agradecérselo. Y es verdad que habiendo tantísima oferta ahora, pues oye, que hayan elegido venir justo a nuestro concierto, que para nosotros creemos que ha sido un acierto por su parte, porque creo que damos un buen directo, que se encuentra en el disco, pero se lo encuentran bastante potenciado y bueno, que se sale de los conciertos con una sensación de muy buen rollo, muy edificante. Yo creo que no es por ser creídos ni mucho menos, que va, pero creo que en directo es donde no defraudamos. Desnudos mejoramos. Sí, mejor que sin ropa, de ninguna manera. Claro, no, pero bueno, sí que es cierto, tienes razón, y hay que dar la enhorabuena, y es como una especie de tesoro, ¿no? En un mundo, en una actualidad con tantísima oferta y con tanta tendencia a querer escuchar cosas que ya conoces, o que ya por lo menos ya se conocen, es difícil y es una cosa un poco complicada, pero ahí estamos, y cada vez viene más gente, cada vez nos conoce más gente, y se trata de eso al final. Uh-huh. Oye, escuchando el disco veo, dentro del amplio abanico de sonidos que desarrolláis, ¿no?, y una producción interesante, la de Miguel Herrero en los estudios ACME, pero yo diferenciaría el disco básicamente en 2 sonidos, un poco el sonido este, digamos, más pop, uh-huh, y a que a mí me recuerda, me trae muchos recuerdos, aunque las comparaciones son odiosas, con aquello Rodríguez de los años 80, ¿no?, que escuchaba cuando sí, en mi juventud. Y sí, luego por otro lado también tiráis mucho de lo que es la americana, ¿no?, el rock country, el rock sureño y demás, y es vuestra faceta más rockera, que quizá con la que también yo me identifico bastante, ¿no?, porque este programa admite muchos artistas de rock, uh-huh, y entonces desde ese rock hasta el thrash metal, pues mueve un poco el ámbito, ¿no? Entonces, sí, desde luego, y vamos a regalarte el segundo disco, que se llama La Cosecha, que quizá es un poco más específico en ese sentido de la americana, quizá pasado siempre por el filtro y por la perversión propia nuestra, ¿no? Pero sí, nos gusta, esto que dices nos gusta. Antes hacía Borja una buena definición sobre una mezcla un poco de algo campestre, porque yo vivo en el campo, soy campesino, cultivo arándanos, y una vertiente más rockera que puede aportar Borja, ¿no? Al final, esa parte, no solamente de Norteamérica, sino también de Latinoamérica, como bien dices, con los Rodríguez y ese rock también, ese rock latino, ¿no?, más, quizá tirando a más sucio, más desesperado, uh-huh, pero siempre nos ha llamado la atención, aunque buscamos un poquito de libertad creativa y que cualquier cosa que esté bien y que sea bonita vale, pero esa parte norteamericana y latina y sudamericana, como bien dices, la tenemos ahí, desde luego que sí. Uh-huh. 10 años aproximadamente, ¿no?, de la carrera del grupo, uh-huh, y según he estado leyendo, surge el grupo cuando tú regresas a España después de vivir por Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué coges de ahí? Allí hiciste proyectos musicales, háblanos un poco y un poco de la historia del grupo para los que no la conozcan. Mira, empezando por ahí, que quizás fue el punto de partida, bueno, yo ya llevaba tiempo con un poquito de puertas hacia adentro con la guitarra, y con la guitarra un poco como herramienta, un boli, un papel en blanco, y me gustaba hacer eso, no sé, era una especie de necesidad, una manera de comunicarte. Supongo que esto ya será un tópico, pero era así. Y a Guatemala no fui como proyecto musical, pero sí que vine con uno. Ahí digamos que perdí un poquito la vergüenza y conocí a gente. Vivía en un sitio, el lago Atitlán, al que fui con un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores que se llamaba Jóvenes Cooperantes, y fui a hacer cooperación internacional. Mi especialidad es consultoría turística en sentido académico. Pero era un lugar, el lago Atitlán, muy, muy bohemio, ¿no? Muy bohemio, pero había tenido, sin ir más lejos, Madonna, una casa, si no me equivoco, en el lago Atitlán, en Guatemala. También Manu Chao había andado por ahí. Había muchas leyendas sobre el Drive the Snake, de la canción de The End, de los Doors, que era la carretera que bajaba desde Sololá al lago. Bueno, es un lugar donde, antes de empezar la Guerra Civil de Guatemala, en los años 80, estaba considerado en América Latina como el Katmandú o la Ibiza, ¿no?, de Asia y de Europa, respectivamente. Pues el lago Atitlán era un poco, y ahí había mucho músico y mucho artista y mucha bohemia, y ahí fue donde me animaron y donde me animé a grabar la primera maqueta. Fue desde ahí donde ya vine, volví a Asturias, y a partir de ahí empezó todo. Y para resumir, pues ahí tenemos 10 años, 3 discos, y aquí más frescos y mejor que nunca, la verdad. Uh-huh. En un buen momento, quizá el mejor momento ahora. Borja, ¿tú estás desde un principio en la banda o...? Yo me incorporé en septiembre, octubre más o menos, para el disco, concierto de la presentación del tercer disco. Uh-huh. ¿Y qué historia, qué trayectoria tienen los músicos que forman Muñeco Vudú en Asturias? ¿Soy músicos allí conocidos, con un bagaje como...? Por ejemplo, Borja, bueno, Ivo tiene el bagaje, pero el mérito es que ha sido gracias a su propio proyecto, no ha tenido que estar en 80 grupos, y eso la verdad es que, bueno, me parece un logro. Luego, bueno, él a veces toca también con Pablo Moro en una cosa que se llama Pequeño Club Imposible, donde también estaba el teclista Alfredo González. Yo creo que los que más recorrido tienen a lo mejor son Alfredo, el teclista, y Borja, el guitarrista, y luego Nel, que yo creo que son los que más recorrido musical tienen. A Borja García se le conoce mucho como guitarrista allí en Asturias, ha estado en muchísimas formaciones de rock. Borja García es el rock. Y yo la verdad es que salí de la nada un poco. Yo toqué en un par de formaciones, toqué en los inicios del Sueño de Morfeo, pero bueno, rápidamente metieron a otros baterías y luego ya salió el proyecto más, uh-huh, más serio. Pero yo realmente creo que soy el que menos trayectoria tengo. Soy el que he estado manteniéndome en la música a base de jam sessions, pero no tenía grupos. Oye, qué curioso, ¿no? El Sueño de Morfeo, que tuvo ahí un momento de esto de una banda súper exitosa, ¿no? Difundida masiva, mainstream, ¿no? Se podría decir, una banda mainstream. Y Latinoamérica y todo. Y a veces dices, uy, si hubiese estado yo ahí, hubiese pillado cacho, ¿no? Hice méritos para irme, la verdad. La hice en su momento, me dijo, vamos, me invitó a marcharme, y yo después se lo dije, le dije, creo que hiciste muy bien. Porque yo en aquel momento era muy inmaduro y no era mi proyecto. Estaba todo constantemente diciendo que esa música, la que hacía en aquel entonces, que no tenía nada que ver con lo que hizo después en El Sueño de Morfeo. Digo, es que a mí esto no me mola, porque esto es muy cursi, porque esto no sé qué. Y al final hizo muy bien en coger y decir, pues Borja, si no te gusta esto, hasta luego. Uh-huh. Yo le mando un saludo desde aquí a David, que lo conozco personalmente. Y yo también, David Feito, que está allí, tiene, uh-huh, su propio estudio allí en Oviedo. Muy bien, oye, ¿os parece que escuchemos, mientras preparáis un poco los instrumentos, sí, Seguirte al juego? ¿Que la vas a poner? ¿Que la vas a poner? Dale, dale, dale, caña. Capítulo 4, La Resaca. De caballo, tendré que sentirme muy mal, o tendré que escaparme a la calle otra vez. Octubre deja un rastro mortal, el frío nunca pierde su encanto, un mimo mimo baja del pedestal, se acerca y me pide un cigarro, y las calles hablan, y el tiempo mata, pero todo sigue igual, después de tanto caos. Cuando algo marcha bien, siempre hay alguien dispuesto a joderlo. Tendré que sonreír para seguir el juego. Soy el eco de la resurrección, aprendiendo a manejar el fracaso. Veo luz donde había carbón. Soy un ave fénix de paso, donde todo sigue igual. Después de tanto caos, cuando algo marcha bien, siempre hay alguien dispuesto a romperlo. Tendré que sonreír para seguir. He aprendido a manejar el fuego. Tendrás que sonreír con fuego en los párpados. He vuelto y las calles hablan y el tiempo más. Pues aquí está esta canción y nada, pues vamos a seguir hablando un poco de la historia del grupo. También habéis participado en concursos. ¿Eso qué aportación tiene para dentro de la consolidación de una banda? Al principio yo creo que viene bien en cuanto un poco a prueba, ponerte un poquito a prueba en algo serio, en algo que tienes oportunidad de que nosotros... casi al empezar tuvimos la suerte de ganar un concurso que hay en Asturias, que es concurso de maquetas de 40 principales, que bueno, a partir de ganar ese concurso nos dieron unos fondos interesantes para grabar un disco, para grabar un videoclip, y luego aparte nos pusieron en esa emisora durante casi un año. Y bueno, más allá de que sea una emisora que nos pueda gustar o no, pues al final era una ayuda económica, y como esto es todo un poco, no iba provinciano, no, pero quiero decir como autonómico a nivel Asturias, el director Alberto Toyos, la verdad que siempre ha apoyado a las bandas nuevas, independientemente del estilo, y ahí fuimos, y la verdad que lo de los concursos de maquetas son un buen testeo para comenzar, para el que lo quiera hacer y el que no, pues que no lo haga, ¿no? Pero para nosotros fue un buen testeo para evaluar un poco si lo que estábamos haciendo merecía la pena o había... Entonces, bueno, cuando alguien nos juzgó y nos dio de paso, pues al final siempre ayuda que te graben el disco, que te ayuden a grabar el videoclip y que te den un poquito de vidilla, ¿no? Entonces... Sí, los premios AMAS también, que tenemos un par de ellos, de un par de años, que también te ponen un poco en el panorama. Pues, sí. Una fiesta, por ejemplo, en la que está todos los grupos, mogollón de grupos del panorama de Asturias, ¿sabes? El teatro y está lleno de toda la gente que toca en Asturias, entonces te pone un poco... Bueno, eso es más premio que concurso, ¿no? Si preguntabas por los concursos, pero bueno, sí, desde luego que los premios AMAS también molan. Este año nos han dado también otro premio a Mejor Canción y lo pasamos bien, ese día estuvo bastante guay. ¿Y qué tal está el circuito por ahí por el norte, por Asturias? ¿Tenéis posibilidad de tocar los fines de semana? ¿Hay movimiento? ¿Es una situación irregular, como ocurre yo creo que casi en toda España? ¿Se os va conociendo por allí? ¿Cómo es esto? No, allí bien, allí estamos bien. El circuito existe, hay que tener quizás siempre esa segundo, ese plan B o esa banda de versiones o ese dúo de versiones. Ajá. Yo solo he tocado en dos proyectos, uno es Muñeco Vudú y el otro es este pequeño club imposible que te comentaba antes, Borja, con Pablo Moro, un gran amigo, un grandísimo, enorme compositor, y tenemos el verano petado. Quiero decir que al final tienes que ir adecuándote un poco, pero hay circuito de garitos en verano, lógicamente mucho más. Estamos hablando de un sitio que en Gijón y toda la costa norte, ¿no? Que hay esos chiringuitos, esos eventos que hay en verano, de cumpleaños, de fiestas privadas, hay gente que lo llama la BBC, ahí en Asturias, no sé aquí cómo se llama, sí. Bodas, bautizos y comuniones. Ajá. También es el bolo alimenticio, que diría Muel de Dios, el fotógrafo. Y bueno, vamos haciéndolo. Por supuesto que hacemos repertorios de canciones que nos gustan y vamos a los sitios donde queremos ir, y entre unas cosas y otras hay circuito, quizá es limitado, sobre todo para un grupo como, para un proyecto como Muñeco Vudú, que enseguida tocas por segunda vez en algún sitio. Pero bueno, este verano ya tenemos un par de conciertos en escenario principal, en escenario grande y con bastante exposición, y bueno, vamos a ir. De todas formas, insisto, para nosotros ahora nos gusta volver a Asturias porque es casa y es volver a casa, pero ahora tenemos intención de traspasar un poquito la frontera. Intención de traspasar la frontera, aunque el próximo evento, si no me equivoco, es la Semana Negra de Gijón. Tenemos Semana Negra y es Consurados. El día antes es Consurados en Llanera. Tocamos los dos días seguidos. Uh-huh. Es Consurados en Llanera y la noche siguiente Gijón. Sí. Ajá, en la Semana Negra, que a mí me han hablado auténticas maravillas, bueno, de esa fiesta. La, ¿no? Semana de... Negra es una pasada. Es Gijón curioso. Tiene mucha movida en verano. Sí. Ajá. Pues una pena. A ver si nos podemos escapar. Joder. Claro, hombre, hay que ir para allá, hay que ir hasta allí. Que allí se está de miedo. Estáis al lado, joder. Por tierras asturianas. Claro. Pues voy a poner un poco música de fondo. Uh-huh. Y si os parece, una vez que ya os acopléis, uh-huh, interpretáis alguna canción. Así que pongo un poquito de música de fondo mientras preparáis las cosas y vamos a ello. De un antídoto contra el exceso de luz, y en mis bolsillos solo habían unas pocas frases. Oporto estaba en decadencia. Pues cuando son las 5:20, tenemos aquí en directo, en acústico, vamos a escuchar alguna canción de Muñeco Vudú. Contadme, a ver qué... ¿Qué podéis interpretar? ¿Qué vais a interpretar? Pues mira, vamos a hacer la última canción del disco, que se llama, o sea, que de hecho pone, le da título al disco, se llama Gravemente Ilesos, y es una canción de despedida. Es la última canción del disco, es una canción de despedida en la que hemos intentado arriesgar un poco, porque en el disco viene con un cuarteto de cuerda, con música de cámara, dos violas, dos violines y algún sinte, y ahora vamos aquí a adaptarla, aquí señor Sauras y yo. Muy bien. Tanto me equivoqué con aquel asunto nuestro, que caminaba ya con poca luz y yo buscaba demasiada, mientras todo giraba al infierno. Qué fenomenal fue nuestra gran trama final. Yo quiero que te vaya todo bien y yo a ti te deseo lo mejor, resultando gravemente ilesos. Yo soy sangre y un salto mortal, pero tú, ¿cómo te atreves? A mí nadie me trata tan mal. quien no sabe salir con buen pie de ningún lugar. With no direction home, resultando libremente preso. Yo soy sangre y un salto mortal, pero tú, ¿cómo te atreves? A mí nadie me trata tan mal. Ya veremos cuánto nos duele. Bueno, toma uno. Pues ahí estaba, gravemente ilesos. Es una situación que no siempre se da, ¿no? Salir. Estaba ahora yo repasando un poco, haciendo un mini comentario de texto de las letras, que también es parte importante de este proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? De a veces saber salir de situaciones complejas, ¿no? Con un poco con dignidad, puede ser. Yo lo he cogido por ahí. A ver. Sí, desde luego. Para un buen amigo nuestro, como bien dice en una canción suya, perder o ganar es una cuestión de estilo. Entonces, bueno, gravemente ilesos viene un poco por esa situación, ¿no? Estamos en un momento en el que ya hemos sufrido algunas pérdidas importantes, familiares, profesionales, has vivido alguna ya frustración vital, también alegrías, desde luego, pero va un poquito por eso, ¿no? Porque a pesar de todo, la vida es una cuestión de estilo y hay que ser un poquito lo más elegante que uno puede dentro de sus limitaciones. Entonces, gravemente ilesos es ese juego de palabras, quizás. Por un lado, tienes esa carga vital de todas estas situaciones que te comento, pero por otro lado hay que seguir ahí, hay que seguir fresco y todo está por venir todavía. Estilo es cuestión de actitud, cuestión también estética, es cuestión también de tener una banda y de llevar un estilo, de ir con dignidad por el mundo. Sí, al final sí, no tengo nada más que añadir, has dado en el clavo profundamente. A ver, Borja, que se ríe, no sé, dirá que... Es que hay un dicho muy grosero que dice que con buena polla bien se folla, pues yo creo que un poco es eso, ¿no? Que si estás bien que si tienes las espaldas bien guardadas y tal, luego lo demás es intentar darlo a conocer y salir ahí a venderlo y a ganar. Estoy viendo también la portada, el personaje que sale en la portada eres tú, Ivo. No. El personaje es cualquiera. Cualquiera, ajá. El personaje es cualquiera. Probablemente esté inspirado en mí o en Borja García, perdón, pero no, en realidad es un poco cualquiera. La ilustración es de Pedro Rico, un artista obetense, y es ese juego de gravemente ileso. Si te fijas, en la fachada de la casa de madera se va a caer y justo va a quedar él en la ventana y va a librar esa caída, ¿no?, de la fachada. Entonces, nos parece que va acorde con ese juego de palabra de gravemente ileso. Y también importante lo que es el contenido, ¿no? Lo que es el estamos hablando del envoltorio, pero el contenido con un montón de instrumentos, banjos, violas, violines, mandolinas, trompetas, sitar, buena movida habéis liado, ¿no? Sí, mira, ahí queríamos jugar principalmente Miguel Herrero, que es el productor, como decías antes, en Avilés, en Acme Studios, es el productor. Aparte de ser productor, a nosotros nos gusta llamarle nuestro George Martin particular. Es multiinstrumentista y además de ser multiinstrumentista, lo toca todo con enorme calidad. Entonces, hemos querido en este disco aprovechar esas herramientas de estudio, aunque luego lo adaptamos al directo nosotros cinco, pero hemos querido aprovechar salirse un poco de esa formación tradicional de rock o de pop, ¿no?, o incluso de folk, que es la batería, bajo, guitarra, teclados y demás. Ha sido divertido y además Miguel sabe hacerlo muy bien y sabe plasmar un poco las ideas que uno tiene sobre cómo debe ir la dinámica de la canción. Entonces eso sí que, la verdad que de eso estamos bastante orgullosos, de haber metido esos colores diferentes. Uh-huh. Y Miguel, ¿plasmó algo que ya teníais vosotros en la cabeza o entró a formar parte ahí directamente como sexto hombre del grupo? Bueno, como... él ya nos había producido el disco anterior, pero el disco anterior se lo llevamos, lo preparamos en mi casa, el disco de La Cosecha, lo preparamos en mi casa y lo preproducimos allí y fuimos y entonces, bueno, tampoco hizo tanta labor de producción, aunque sí la hizo, pero no, en este se ha metido un poquito más en ese asunto, entonces y deliberadamente por mi parte. Yo iba con una idea... Y realmente ha tenido mucha sabiduría a la hora de plasmarla y de dar ideas nuevas, ¿no? Cuando yo a lo mejor le decía que quería una canción con que empezase suave, pero que luego tuviese unos metales y que acabase con coros y tal, lo sabía plasmar muy bien, ¿no? Como es el caso de Antídotos de Andar por Casa, el segundo corte. Y buena parte del disco para mí ha sido una producción sobresaliente porque no ha ido a lo que él le gustaría meter, sino que ha ido a escucharme, a ponernos de acuerdo y a hacer lo que nos gustaría un poco a todos. Eso luego a la hora de llevarlo al directo es complicado, ¿no? Ahí tenéis otro tipo de sí. Otro tipo de sonidos, ¿no? ¿Cómo cambia? Sin embargo, es vuestro plus, que debe ser el plus de cualquier artista, ¿no? Dar donde te muestras al público directamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cambia la banda de las grabaciones al directo? Pues bueno, muchos de los temas se intentan sustituir los arreglos con otros. Tenemos la suerte de que Alfredo al teclado es bastante versátil y a veces pues entre guitarras y teclado consigues suplir. Y yo creo que en el futuro, bueno, también hemos contado en algún directo con el propio Miguel, que ha estado tocando teclados y ha metido la trompeta. Y bueno, que no... A veces se da la ocasión de que se da la circunstancia de que podemos contar con músicos extra para hacer los temas lo más parecidos al disco. Pero bueno, intentamos suplirlo y luego nosotros también toqueteamos otros instrumentos, entonces tampoco se descarta la opción de que en un momento dado, pues eso, igual que hoy estamos aquí con armónica, el carillón, el ukelele, el no sé qué, pues intentas con lo que tienes hacer lo mejor que puedes. En definitiva, si la canción es suficientemente bonita o independientemente del estilo, porque a mí me tira de los, o sea, a mí el tema del estilo es una cuestión menor. El asunto es que sea una canción bonita, hermosa o que sea potente. Si la canción está suficientemente bien hecha, al final el arreglo le da el matiz, pero puedes una canción buena, una canción bonita, puedes llevarla a muchos formatos, incluso tocarla a 2, tocarla a 3, tocarla a 1, tocarla a 5, tocarla a 15. Uh-huh. Y ahí estamos en esa búsqueda. No quiere decir que lo consigamos, ¿eh? Tampoco venimos aquí diciendo que tenemos la fórmula de la canción bonita, pero estamos en esa búsqueda y al final esa canción se deja manosear bastante bien. Pues enhorabuena desde luego, porque también es un poco filosofía de este programa no cerrarnos a ningún estilo, a ningún sonido, a ninguna sonoridad, porque en la música todo es válido. La otra noche le saqué 100 fotos a una chica desnuda. Pues aquí queda de fondo esta canción y bueno, pues a ver, más cosas que en dos palabras. También importantes esos vídeos, one take sessions, ¿no? Una forma de también de mostraros a través de las redes sociales, de YouTube y demás, ¿no? Sí, sí, sí, estamos ahí, hemos hecho ya el primer capítulo, estamos terminando otros dos capítulos más y en breve, sí, es una idea en la que nosotros lo autoproducimos todo, el audio, con un micro de ambiente y también el vídeo, que aquí Sauras es un poco el que lo edita y el realizador, y la idea es hacer un poco nuestras canciones un poco perversiones con esa rugosidad y esa cuestión así acústica, ¿no? De una sola toma. Una sola toma. Y antes que decíais que hay gente que os sigue, que os escucha en Spotify, ¿estáis notando también que os siga más gente a raíz de vuestra participación en la campaña de promoción de una conocida serie? Ahí abajo, me parece que es, ¿no? Allí abajo, sí. Allí abajo. Uh-huh. ¿Cómo surgió esto y si lo estáis notando también, ¿no? Que de tener más seguidores, de que se os siga más. Se nota, no es una bomba tampoco, pero sí se nota y particularmente a nosotros nos alegra mucho porque tiene un significado esta canción, es una canción para los sobrinos, en este caso para mi sobrina, fue una canción hecha en muy poco tiempo, el disco ya estaba terminado y me enteré de que iba a ser el tío de la mulata más hermosa, más guapa del mundo entero, y que sea esa canción la que elija en Antena 3, es la verdad que nos pone súper alegres. Y nada, un día nos llamaron desde ahí, desde Antena 3, que iban a hacer una prueba si no nos importaba con esa canción para los anuncios para todos los anuncios de la temporada. Les dijimos que sí, lo que pasa es que nos dijeron que tenían que pasar luego muchos filtros, ¿no? Decidir que si esto sí, que si esto no, y al final lo siguiente fue que lo vimos en la televisión y nos avisaron, oye, que está saliendo el coro de esta canción, tal, así que yo, sí, en serio, tal, y hasta hoy. Uh-huh. Así que muy, muy alegres, muy contentos. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, así que con esta canción nos vamos a ir. ¿Alguna cosa más que queréis decir sobre la canción, presentar la canción, despediros de nuestra audiencia? Sí, nada, simplemente decir que ha sido muy, muy, muy amable, que es mejor incluso en persona. Nos encanta la bandera que tienes ahí detrás, nos habéis tratado muy bien y un saludo a tanto a ti como a toda la emisora, eres un campeón. Y seguid el budismo con V. Pues eso, a practicar budismo a partir de ahora, así que bueno, no, que vaya muy bien toda la promo, que vaya muy bien el verano y esperamos veros pronto en Madrid sobre algún escenario. El 5 de octubre en la Sala del Perro nos veréis aquí. Muy bien, pues hasta el 5 de octubre quedamos emplazados y a la audiencia hasta la próxima semana. Muchas gracias por la escucha. Un gol maravilloso en la final mundial y todo el universo está de fiesta y viene a saludarte la cosa más bonita en esta Torre de Babel.